Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Uno de los temas que indudablemente ocupó las primeras planas y las notas políticas más importantes en el transcurso de la semana que acaba de culminar ha sido la presencia del primer mandatario argentino, del presidente Mauricio Macri, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y de todo lo que se ha dicho y escrito, me pareció interesante rescatar conceptos vertidos por Martín Granovsky, un excelente periodista con una prosa exquisita, publicado días atrás, concretamente el miércoles 21, día de la primavera, en Página 12, bajo el título Un estreno beso a beso. Y me parece que conviene recordar algunos de los conceptos vertidos en esa magnífica nota. Dice Martín Granovsky que el primer gran beso se lo estamparon tras el debate presidencial. El segundo gran beso entre Mauricio Macri y su mujer, Juliana Aguada, tuvo como escenografía la Asamblea General de las Naciones Unidas. «¿El amor es tan fuerte que invadió las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido?», se pregunta Martín. Comunicó el presidente Mauricio Macri que le transmitió a la primera ministra del Reino Unido, Theresa May: «Le dije que estoy listo para comenzar un diálogo abierto que incluya, por supuesto, el tema de la soberanía sobre las islas». Citó después Macri a May, según informó la agencia estatal Telam. «Me dijo que, bueno, que sí, que habría que empezar a conversar». Comentó también Macri: «Son cosas que llevarán años, pero lo importante es que comencemos». Y ella, se refiere a la primer ministra británica, estuvo de acuerdo. Si todo sucedió tal cual narra Telam, y ahora Londres sintoniza con el entusiasmo presidencial, más allá de la interpretación de la canciller Susana Malcorra, podría comenzar un diálogo sobre todos los temas, y no solo acerca de petróleo y vuelos de las Malvinas al continente, como pidió May en una carta enviada a Macri el 13 de agosto último, sino vuelta a la posición inicial del juego, con un Macri afirmando ante la Asamblea General de la ONU que la Argentina espera resolver amigablemente la disputa de soberanía por las Malvinas y reivindicando las resoluciones de la ONU que obligan a negociar la disputa precisamente de soberanía. Sonó a reducción anticipada de daños. El tema está abierto en el Congreso y la oposición, recordemos, espera a Malcorra con el cuchillo entre los dientes. Más adelante, Martín Granovsky en su nota dice que el objetivo de que no quede nadie en la Argentina por debajo de la línea de pobreza ya no es tal. Explicó Macri en la Asamblea General de la ONU, después de mencionar la meta de pobreza cero: «Esto es lograr un país con igualdad de oportunidades, donde nuestros hijos puedan ser protagonistas de su futuro y donde cada argentino pueda desarrollar su potencial». Es decir, que el objetivo consiste en la igualdad de oportunidades para todos. Pero, si la meta es pobreza cero, ¿qué viene antes? Lo lógico sería eliminar primero la pobreza y a partir de allí generar condiciones de igualdad de oportunidades. Si no, la igualdad de oportunidades sin piso previo podría significar que para unos fuese posible disfrutar del desarrollo y para otros, en cambio, alcanzar la pobreza o bien mantenerse dentro de ella. Más adelante sostuvo el mandatario: «Estoy orgulloso de representar a un país que ha contribuido al marco legal internacional, impulsando avances en derechos humanos, derecho humanitario y la solución pacífica de conflictos», dijo también el presidente en la Asamblea General. «Realismo puro», señala Martín Granovsky. «¿Para qué buscar el choque con la tradición de un país que, por ejemplo, impulsó con éxito la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas o la aprobación por parte de la Asamblea General del nuevo régimen para negociar las deudas soberanas promovido por el entonces canciller Héctor Timerman?». Y a la par del realismo, un cambio de enfoque. El discurso de la igualdad de oportunidades no es igual que la doctrina de acceso universal a derechos reconocidos por las convenciones y por la Constitución, y entonces obligatorios para el Estado en su concreción práctica. La mirada del mundo que revela el discurso presidencial en la Asamblea es complementaria de la mirada interna, claro está. Vivimos, dijo Macri, en una época de grandes transformaciones globales, donde los cambios son cada vez más veloces y nos presentan nuevas oportunidades. El siglo XXI nos pone frente a un desafío constante: adaptarnos a las nuevas realidades de la interdependencia mundial, agregó, con un vocabulario de moda a fines de los años 70. La construcción del orden internacional moderno es una tarea permanente en la que todos somos protagonistas. Cabe aclarar, dice Martín Granovsky en su nota, y con esto finaliza, Macri no incluyó en su discurso la cuestión de Irán. Es coherente con la realidad histórica. El acuerdo firmado con Teherán por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nunca llegó a ponerse en práctica, lo cual además era previsible. La ausencia en el discurso es incoherente, por eso, con la obsesión del oficialismo de judicializar el asunto, implicando al magistrado Daniel Rafecas en el tremebundo delito de escribir fallos a conciencia. Como vemos, un discurso en gran medida previsible, donde surgen grandes inquietudes, interrogantes de suma importancia, principalmente en la vinculación con los países que en este momento lideran el paradigma neoliberal y puntualmente en relación con el tema de la soberanía sobre nuestras islas, las Islas Malvinas. Habrá que seguir atentamente no solo los discursos, sino los hechos concretos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigos, amigas, oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que, como siempre, a lo largo de los últimos 7 años conducimos con Liliana Carpensano. Y como habíamos prometido en la edición pasada y la anterior inclusive, ya estamos en primavera y esa probablemente sea la mejor noticia de los últimos tiempos. Les contamos que hoy nos visita Ignacio Sabatella, que es doctor en ciencias políticas, integrante del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo y uno de los expositores en la audiencia pública en la que se discutió el valor de la tarifa del gas. Con él vamos a hablar. Y vamos a recordar al músico y compositor Raúl Carnota, que falleció hace 2 años ya. La doctora Ana Grondona, desde su mirada sociológica, sigue dándole una nueva vuelta a las noticias nuestras de cada día. Daniel Plotinsky nos sigue contando la historia del cooperativismo de crédito en nuestro país. Por supuesto que nos hacemos eco de la campaña que recolecta 1 millón de firmas para solicitar, para reclamar la libertad de Milagro Sala. Y las compañeras de la Secretaría de Género del IMFC van a dialogar con Analía Argento, autora del libro La Guardería Montonera. Y Silvia Porritelli hoy nos acerca la historia de la cooperativa de trabajo DOA, que corresponde a la sigla de Diseñadores Orfebres Argentinos. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. La cooperativa de trabajo DOA, DOA son las siglas de Diseñadores Orfebres Argentinos, surge por iniciativa de un estudiante de la tradicional Escuela Técnica Municipal Rayo, una institución de la ciudad de Buenos Aires, reconocida desde 1924 en la formación en artes y oficios. El estudiante en cuestión es Darío Becega, que antes de terminar su carrera de técnico en la industria de la orfebrería, comenzó a diseñar diferentes modelos y a armar diversas colecciones de joyas, con la ayuda de algunos familiares. Becega logró industrializar y comercializar sus creaciones. Como el proyecto funcionaba bastante bien, Darío y su hermano Sergio decidieron ampliar el proyecto y sumar a otros orfebres egresados de la Escuela Rayo. Fue así como nació la cooperativa de trabajo DOA. Como yo estaba estudiando diseño industrial, empecé a diseñar y en realidad a partir de ahí surge todo el proyecto. O sea, desde el lado de no copiar y hacer cosas originales, Entonces empecé a generar colecciones y desde esas colecciones que se fueron generando empezamos a industrializar y a acelerar el proceso y armar el proyecto asociativo de laburo de egresados del RAGI. Darío Besega actualmente es tesorero de la cooperativa y es un apasionado de la orfebrería, un arte milenario que consiste en labrar objetos en oro, plata, alpaca, bronce o cualquier otro metal. Hoy en día se utilizan numerosas técnicas para llevar adelante este oficio. Uno de esos métodos es el que aplican los integrantes de la Cooperativa de Diseñadores Orfebres Argentinos y que se denomina comúnmente fundición a la cera perdida. Esta técnica que permite modelar metales es adaptada por los cooperativistas a las necesidades actuales, con innovación y diseño, lo que les permite transformar esos metales en piezas originales, como nos explica Besega. Hay millones de maneras de hacerlo. O agarrás el metal, lo doblás y tenés un anillo con una pinza y con una lima y después le pasás algo para sacarle brillo, o haces algo más complejo como por ejemplo lo que trabajamos nosotros, que es fundición a la cera perdida, que es lo que se labura en mecánica dental y en escultura también. Es bastante usado y es una técnica de miles de años. En Egipto, en donde quieras, en cualquier cultura que veas, fundían metal y volcaban en un molde. Diseño y confección de anillos, pulseras, dijes, colgantes y aros. Reparaciones, reproducción e inyección de cera, matricería en caucho, pulido, lijado de piezas y piedras, son algunos de los trabajos que realizan los orfebres en el pequeño taller instalado en el sótano del local de atención al público que tiene la cooperativa en una galería comercial ubicada en el barrio de Núñez. Además, como explican a continuación Nahuel Andía, orfebre y asociado, Darío Besega, a quien venimos escuchando, y Alejandro Sesoco, síndico y orfebre, los cooperativistas también efectúan trabajos a pedido, tomando los diseños y o ideas que les acercan los clientes. Por ahí no el diseño realmente formado, pero sí ideas muy en el aire que después tratamos de bajarlas a... O una piedra. Claro. Quiero esto en un colgante o en un anillo. Inclusive un poco en lo que es el curso que estamos ofreciendo nosotros, es eso también, ¿no? Vení con una idea y llévate una pieza, por así decirlo. Le vamos enseñando cómo se va trabajando en la cera y todo eso. Después eso se manda a fundir y por ahora las terminamos nosotros. Pero de a poco la idea es que podamos ir sumando otros cursos, ¿no?, de todo este proceso que lleva. Los asociados a la cooperativa saben desempeñarse muy bien en cuanto a la concreción y el reparto de tareas que tienen que ver con el oficio de la orfebrería, pero son conscientes que tienen mucho que aprender en cuanto a la organización de la empresa autogestionada, como lo explica Sergio Besega, quien también pasó por varias carreras de la Escuela Rayo, como la de Tecnicatura en Alimentos e Imagen y Sonido, hasta que finalmente decidió también formar parte de la iniciativa colectiva. Al principio Sergio se dedicaba a la venta, luego se animó a diseñar y actualmente, como presidente de la cooperativa, se ocupa de la gestión administrativa de la entidad y la promoción de las piezas. Claramente lo que más cuesta cubrir es lo que hace a una cooperativa, que son todos los roles administrativos, contables, de organización, de procedimientos. Todo eso lleva un tiempo de aprendizaje y de organizarse, de autoorganizarnos y ir probando procesos y organizándonos, cada uno se encargue de qué parte, delimitando también los roles de cada uno. Los 7 miembros de DOA destacan la importancia de contar con una gestión ordenada y eficiente para hacer sustentable el proyecto. También comparten la idea de ayuda mutua y el trabajo compartido y están convencidos de que la mejor manera de crecer es a través del esfuerzo y el compromiso colectivo. Así lo dicen Alejandro, Nahuel y Sergio en ese orden. Lo que es el oficio en sí lo tenemos bien incorporados, por eso es que nos podemos repartir mucho las tareas. Si bien estamos centrados cada uno en un paso específico, pero hay veces que vamos cambiando, vamos rotando también. Pero lo que es organización, administración de empresa, por así decirlo, no es lo que tenemos muy incorporado. Hasta hacer un simple presupuesto es como que uno sale del colegio y decimos, yo hago esto, ¿cuánto se cobra? No sé, eso un poco nos pasa y vamos aprendiendo. Lo bueno es que compartimos toda la misma idea de crecer y después... ver qué pasa. Tiramos todo para ya mirar. Sabemos que no nos unimos por un tema de que nos vamos a hacer millonarios. Claro. Otra de las ventajas que identifican los orfebres en cuanto a la posibilidad de llevar adelante un emprendimiento asociativo es la libertad y las posibilidades de investigación y creatividad que la organización cooperativa, democrática y participativa les ofrece. Si bien la marca que comercializan actualmente DOA es Los Ulises, creada por Darío, los demás asociados también están trabajando en colecciones propias que próximamente se sumarán a la oferta. Por otro lado, también un poco como joyero bajo relación de dependencia, es como que haces solo la pieza que te dicen que hagas. Alejandro Sesoco, orfebre y síndico de la cooperativa DOA. Pero nosotros un poco, si bien ahora dentro de la cooperativa la marca que se está haciendo, si bien trabajamos para terceros, como marca propia es la de Los Ulises, que es la que empezó Dari, cada uno tenemos algún que otro modelito propio, diseño propio, y la idea es de a poco poder ir explotándolo un poco más, hacer más modelos y otras líneas más, y que esas líneas pueden ser directamente una marca propia, así como están Los Ulises, después Nahue quiere hacer su marca, yo la mía, Ire la de ella, y la cooperativa es la que la produce. Para resolver esas dificultades administrativas y contables, los cooperativistas realizaron diversos cursos de emprendedores. Asimismo, como asociados a la filial Núñez del Banco Credicop, se conectaron con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, entidad que les brindó asesoramiento técnico y les otorgó 3 microcréditos para la provisión de maquinarias, insumos y herramientas. Sobre esto habla Sergio Becega, presidente de la cooperativa. Nos parece súper interesante la propuesta del IMFC que nos contaron otra vez de armar una aplicación de cooperativas en las cuales estemos todos inscriptos. Y me parece que justamente es poder comprarle a otras cooperativas, siendo cooperativa y que trabajan de una forma que sabemos lo que implica ser cooperativa, es una forma de ayudarnos mutuamente en esta nueva economía que por ahí trata de cubrir falencias que tiene el sistema del capitalismo. Son numerosas las iniciativas que está proyectando la cooperativa de trabajo DOA, como el desarrollo junto a una cátedra de diseño industrial de la UBA, de elementos de ortopedia o la fabricación de bisutería con materiales de una empresa recuperada, fabricante de grifería, entre tantas otras. Pero lo más importante, como subraya Darío Becega, es lo que se produce en la cooperativa a nivel humano. Si bien lo económico no lo tenemos resuelto, hay algo que nos hace permanecer y tener ganas de seguir laburando juntos, que es lo social. Porque la cooperativa, a diferencia de las empresas del sistema capitalista, no contempla lo social, digamos, el sistema capitalista. Entonces, la cooperativa en sí es la unidad entre lo social y lo monetario, ese sustento, el que estamos buscando ahora. Pero la base está fuerte, de hecho, tuvo un hijo, Irene, el año pasado, y mal que mal pudimos estar al lado de ella y acompañarla en su maternidad, y sigue participando del proyecto. Así que necesitamos la guita, pero necesitamos estar bien nosotros. Así que primero lo humano, que está fuerte, y la guita ya va a venir, ya es ahora, para mí es ahora. Para saber más sobre la cooperativa de trabajo DOA, Diseñadores Orfebres Argentinos, solo hay que visitarlos en la página que los muchachos tienen en www.losulises, Ulises como el nombre, con Y, losulises.com.ar. Es muy recomendable la visita porque allí se pueden apreciar los bellísimos trabajos que realizan y hasta se pueden comprar también por ese medio. Otra manera de contactarse con ellos es a través de su Facebook. Tome nota, DOA, Diseñadores Orfebres Argentinos. No se lo pierdan. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Las jornadas llevan por título Educación, Construcción, Disputa y Contradicción y se realizará los próximos miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de septiembre. El encuentro es un espacio de reflexión y discusión sobre las políticas, las pedagogías y las prácticas educativas que desde una mirada crítica y contrahegemónica aporten a la construcción de una pedagogía emancipatoria en el siglo XXI. Los organizadores convocan a educadores y estudiantes de todos los niveles, funcionarios, trabajadores responsables de la elaboración de políticas educativas, organizaciones sociales e investigadoras enfocadas en la problemática educativa, a participar del encuentro en cualquiera de las mesas de discusión que se organizan en torno a los ejes temáticos propuestos. Habrá mesas de discusión y trabajo miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 y de 14 a 17 horas. Las mesas se organizan en base a los trabajos presentados a cada eje temático. La agenda de estas jornadas es muy vasta, así que los invitamos a ingresar a www.pedagogiaemancipatoria.wordpress.com o escribir a pedagogiaemancipatoria@gmail.com. Es una actividad no arancelada, pero con inscripción previa. Se entregarán certificados para expositores, coordinadoras y asistentes al encuentro. Reitero, más información en www.pedagogiaemancipatoria.wordpress.com. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Pasan las horas, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y cuando nos querramos dar cuenta ya habrá pasado un año. Y todo ese tiempo Milagro Sala y otros 10 integrantes de la organización social Túpac Amaru seguirán detenidos en Jujuy. ¿De qué se los acusa? Estaría bueno saberlo. El Comité por la Libertad de Milagro Sala continúa la campaña Un Millón de Firmas por Milagro Sala y los otros 10 presos políticos en Jujuy, para exigir la inmediata libertad de todos los integrantes de esa organización detenidos. El comité está integrado por más de 200 organizaciones sindicales, sociales, políticas, académicas y especialistas y referentes de distintos ámbitos. A casi de que se cumplieran 8 meses de la detención de Milagro Sala, el Gobierno Nacional accedió a conformar una mesa de diálogo con miembros de la agrupación Túpac Amaru. Tal como sostuvo Estela Díaz, una de las coordinadoras del comité tras la reunión con el ministro de Justicia de la Nación, no hay nada que explique que Milagro Sala siga detenida. El principio de inocencia es un derecho humano constitucional, legal y que se está vulnerando, por lo que denunciamos que es una presa política. Bueno, Milagro está bien, está con fortaleza, está acompañada por todo el Comité Nacional e Internacional que se ha formado, pero por su familia, por sus compañeros, sus compañeras. Preocupada, mal, tiene a su propio compañero preso, que él sí, por su situación de edad y de salud, está con prisión domiciliaria. Pero la verdad que tiene la fortaleza de saber que su detención es una prisión política, de saber que no la detienen por las causas que se están señalando, que además tienen meros testigos y no hay realmente ninguna imputación del nivel de gravedad para que justifique su detención. Y la verdad que piensa que es esto, ¿no? Que la detienen porque hizo viviendas, generó salud, generó educación, que esto es profundamente injusto y que la verdad que los procesos políticos cambian, que quienes hoy ganaron en algún momento pueden no ganar. Por eso lo mejor que hay que apelar es a la justicia. Y por eso vinimos además al Ministerio de Justicia de la Nación, porque en un Estado de Derecho también la Nación debe ser garante de los tratados de derechos humanos y de las leyes vigentes. Si se están violando en una provincia del país, por más Estado federal que tenemos, la Nación debe ser garante del respeto de estos derechos. El día que se reunieron los miembros de la organización social y funcionarios del Gobierno Nacional, dos mujeres de la Túpac Amaru que esperaban en la calle resumieron mejor que cualquier analista político la situación que viven hoy en Jujuy. Gumercinda Jiménez, mientras ataba una bandera de los pueblos originarios, la famosa huipala, en la correa de su morral, afirmó: se están haciendo los boludos, tienen que cumplir con las garantías constitucionales y no quieren reconocerlo. Creemos que esto es un paso más en una lucha en la que tenemos todo en contra. En tanto, Karina Murúa agregaba: el propio Mauricio Macri pide la liberación de un delincuente que mató por mano propia para que espere su juicio en libertad. Milagro no está condenada y está presa. Para adherir al comité y enviar tus datos de contacto, tomen nota, por favor. Libertad a Milagro, así todo junto, @gmail.com, o bien al firmas por por con el signo X, firmaspormilagro@gmail.com. Reitero, firmaspormilagro@gmail.com. El almanaque avanza, pero la historia retrocede. Parece extraño, pero fácil de entender. En los años 70, María Elena Walsh escribió aquella oración a la justicia en la que solicitaba: Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados no les robes la esperanza. Dales la razón y llora, porque ya es hora. Y en este 2016 sigue siendo hora. Señora de ojos vendados, va la versión que grabó Susana Rini. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente. Espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados no les robes la esperanza, dales la razón y llora, porque ya es hora, porque ya es hora. Siete son los días de la semana. Siete son los colores del arco iris. Siete son las notas musicales. Siete son las vidas de un gato. Siete son las temporadas de Desde la Gente. Seguimos en Desde la Gente. Hoy vamos a compartir con ustedes algunos comentarios breves, por cierto, de las numerosas publicaciones que recibimos. Tengo a la vista, Liliana, como verás, Mundo Cooperativo, la edición de este mes de septiembre. Hay una nota que aparece en la tapa, muy destacada. Título: Segundo Congreso Cooperativo de FEDECOBA 2016. Me refiero, claro está, a la Federación de Cooperativas Eléctricas de la provincia de Buenos Aires. El copete dice: se realizó en Mar del Plata durante los días 1 y 2 de septiembre y contó con la asistencia de aproximadamente 250 representantes de cooperativas de la provincia de Buenos Aires. Se caracterizó por el buen nivel de los oradores, entre los que estuvieron destacados dirigentes del cooperativismo y funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, que trataron diversos temas con gran conocimiento y solvencia. El eje central fue el desarrollo local, a partir de las entidades de la economía solidaria, para lo que se realizaron propuestas como la presentación de la red de municipios cooperativos y casos prácticos. En particular, me parece interesante destacar la finalización de la charla, la conferencia magistral que dio el presidente de FEDECOBA y también presidente de Cooperar, el doctor Ariel Huarco. Sostuvo que a los cooperativistas nos gusta quejarnos, pero con el lamento no alcanza. En las cooperativas de servicios públicos tenemos mucho por hacer y los invito a ser militantes de una sociedad inclusiva por un mundo mejor. es mi compromiso y mi invitación. Y finaliza la nota, la exposición, como era de prever, fue coronada con un prolongado aplauso de los asistentes. Excelente iniciativa. Qué veo bueno. Que estás embelesada con estoy su santidad. Bueno, yo sé que sos admiradora, pero sí, voy a armar el club de fans de Francisco, muy sí, bien. De Bergoglio, Francisco. Sí, estoy con la revista La Garganta Poderosa, donde en la tapa, como bien vemos, está la cara de Francisco sonriendo, una foto que es bastante conocida, ¿no? Con una expresión muy muy alegre. Bueno, él siempre tiene cara alegre, ¿no? Pero en esta foto se lo ve así como con más lucecita. Te corrijo, no siempre. Cuando bueno, no el presidente siempre. Macri lo fue a visitar, no sí, estaba algo, muy sonriente sí, su para, santidad. Con algunas visitas no, pero bueno, en general sí. Y la revista, que es muy buena, ¿no? Es una revista que hace visible lo invisible, es contrahegemónica. Trae en la parte de atrás, en la portada, la respuesta que Francisco le escribe a la prima de Kevin, el joven asesinado, se cumplen 3 años de su asesinato. Pero además de eso, quería comentar algo, un artículo muy breve, muy pequeño, pero que dice: hay equipo, y dice: no tiene la audiencia de ninguna selección nacional, ni la vidriera de ningún deporte profesional, no ostenta a Messi ni a Ginóbili, ni tampoco a Del Potro, pero son leonas y leones trabajando por el otro. Desde su conformación en 1984, el equipo argentino de antropología forense persigue la utopía, que no caduca ni se vence, de poder hallar los restos de cada desaparecido por la dictadura cívico-militar. En ese camino, lleno de voluntades, ya recuperaron más de 620 identidades. Y por esa labor imprescindible a nivel local, hoy se expanden su esfuerzo, conocimiento y solidaridad por todo el mundo donde existan crímenes de lesa humanidad. Una tarea encomiable. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Ya está en el estudio ocupando el lugar que se merece, por cierto, por su talento y por su conocimiento de la realidad, Ana Grondona, y va a hablar, por supuesto, de temas muy calientes de la actualidad contemporánea argentina y un poco más lejos de nuestro país también. Hola, así es, ¿qué tal? ¿Cómo están todos en este sábado ya primaveral? Absolutamente. Por lo menos a través del calendario, ¿no? Pero bueno. Sí, fue una semana que siempre nos propone muchos temas. Me parece que una de las cuestiones salientes fue la Asamblea de la ONU. Y quería arrancar un poco la columna de hoy tomando dos de los discursos que se escucharon allí, el de Macri y el de Temer. Me parece muy bien, porque yo hice algún comentario sobre el discurso de Macri, pero desde tu mirada sociológica le darás una vuelta de tuerca. Bueno, veremos. Sí, porque me parece que entre esos dos discursos vienen como a delinear este regreso del neoliberalismo a parte de la región de América Latina, me refiero, y a precisar algunas cuestiones, ¿no? de este regreso. Son dos procesos distintos, por supuesto, el de Brasil y el de Argentina. En el de Brasil media un golpe institucional indudable. En la Argentina las cosas ocurrieron de otro modo, eso siempre hay que subrayarlo. Y fueron además discursos distintos, pero me parece que los dos se complementan, que los dos subrayaron muy claramente esta actitud de apertura hacia el mundo, entre comillas, que tiene que ver con liberar mercados, básicamente, que en el caso de Macri se enmascara con este discurso de la pobreza cero, porque efectivamente desde la cosmovisión que ellos tienen y defienden y los intereses que propugnan, esto de liberar los mercados trae inversiones, que trae empleo, que es suprime la pobreza. Ya tenemos todo el siglo XX, y una parte del XXI, para saber que ya no es eso, no, nunca fue así, pero ellos siguen creyendo eso, o eso es lo que dicen, ¿no? Pero hay una articulación muy fuerte desde esta perspectiva entre liberar los mercados, ir hacia unas políticas económicas claramente neoliberales como modo de intervenir sobre la pobreza. Eso hay que tenerlo siempre muy claro, porque eso es lo que le están diciendo a uno. Y eso se articula con otros dos elementos que me parece que hay que tener en cuenta, que yo encontré en los dos discursos, que es esto de la paz social. Que es raro, para mí me resulta extraño escuchar, sobre todo fue marcado en el discurso de Macri, hablar esto de la unidad entre los argentinos, podemos, la Argentina no es Colombia, ¿no? Y la última década no fue la década, no sé, de los 60, 70 en la Argentina, que bueno, había toda una serie de cuestiones vinculadas a lo que uno podía llamar en ese momento violencia política y qué sé yo, porque bueno, había un porcentaje de la población que no podía votar a su partido, etcétera. Es raro para la Argentina hablar de la unidad de los argentinos, de la paz social. Me parece que en Brasil también es extraño, porque insisto, son procesos que no tienen ese rasgo, digamos, que justifique cierto lenguaje que aparece. Y yo, mi apuesta como interpretación es que ahí lo que se está construyendo, lo que se está reforzando, es esta cuestión de una fuerte despolitización, ¿no? Es decir, como llamarle a esta cuestión de suprimir la política como herramienta de transformación y volver a un lenguaje absolutamente gerencial y de gestión, a eso le llaman la unidad, ¿no? De los argentinos, los brasileros, qué sé yo, ¿no? O sea que toda forma de disputa política igual conflicto, igual guerra, entonces eso es malo, entonces la apuesta de estos dos líderes nuevos, viejos, ¿no? Ya sabemos, es por la paz. Me parece que ese es otro elemento, ¿no? Entonces, una apuesta por las políticas neoliberales de apertura al mundo, que ya sabíamos, la cuestión de la paz, y una tercera cuestión que también es para alertarse mucho, digamos, lamento a quienes nos escuchan, a nuestros oyentes, traerle estas noticias tan temprano por la mañana, pero hay que alertarse mucho, toda esta cantinela, este discurso sobre el narcotráfico. No porque no sea un problema real en Sudamérica, no porque no sea un problema real en la Argentina, igual en proporciones que siempre hay que justipreciar, ¿no? En relación a otros países, pero esta cuestión del narcotráfico, delimitarlo como uno de los tres problemas centrales de la Argentina, como hizo Macri, es un poco exagerado, a mi entender, y es peligroso en el sentido de que ese es un lugar por el que muy fácilmente han entrado los Estados Unidos, para decirlo rápido, ¿no? En la agenda de los países latinoamericanos, definiendo sus mapas de seguridad, sus formas de intervención sobre ese problema. Y como otra cuestión, que me parece que también hay que atender, hay una tendencia que yo estoy viendo en la agenda mediática de volver al problema securitario, ¿no? De volver al problema de la seguridad, de volver al problema de que nos están matando. Después de muchos meses donde parecía que en la Argentina no había más asaltos, ¿no? No había más robos, no había más ningún problema de inseguridad, que fueron esos meses que le dieron de paz las tapas de Clarín. Después de ese tiempo de absoluto silencio alrededor de un problema que había sido el problema número uno de los medios masivos en la Argentina, sobre todo de los más concentrados, reaparece la cuestión de la inseguridad con absoluta virulencia, y reaparecen estos discursos donde circula lo de la pena de muerte, en los que matas tienen que morir, y yo digo, eso, esa marca, y lo del narcotráfico, ¿no? Esos elementos son cuestiones a atender, porque uno puede prever, como decía antes, en función de la historia del siglo XX, lo que uno más o menos tiene a mano, que estas políticas neoliberales van a generar mayor exclusión y mayor desigualdad, mayor conflicto social. Y este discurso de la inseguridad es el modo en que el neoliberalismo ha elegido, en la Argentina y en otros países, lidiar con el problema del conflicto social en los barrios, en las poblaciones marginales y excluidas, ¿no? Entonces me parece que esta cuestión de construir como una agenda donde el problema del narcotráfico es tan central, donde el problema de la inseguridad es tan central, tiene que ver con, esta es mi interpretación, con el modo en que van a elegir lidiar con el conflicto social, estigmatizándolo, marcando su marginalidad, construyendo la figura del otro como una figura peligrosa que me puede matar en cualquier momento. Preparan el terreno para justificar lo que pueden hacer después. Exactamente, ¿no? Y hay que tener atención, porque ese fue un lugar por el cual este relanzamiento neoconservador, neoliberal, no sé qué palabras todavía usar bien, pero uno de los lugares por donde penetró muy fuertemente en estos 12 años en la Argentina, ¿no? Si nos recordamos el caso Bloomberg y todo esto, siempre fue una retaguardia que los mantuvo vigentes. Sí, Sí. Y eso penetra notablemente en la cabeza de vastos sectores de la sociedad, no solo sectores medios permeables, sino también sectores más humildes, más modestos. Absolutamente, porque efectivamente hay un problema real, indudable, que existe, que hay que lidiar. Las mejores maneras de hacerlo siempre tuvieron que ver con alternativas de la seguridad democrática, con cualquier otra cosa menos el punitivismo. Pero yo quiero dejar esta reflexión. Es imposible entender estos conflictos si uno no entiende la estructura de oportunidades real que brinda este país, ¿no? Entonces yo miraba un poco de números, que a los sociólogos nos gusta objetivar. Había un informe de la Procuraduría Penitenciaria que dirigió Alcira Darocchi, una socióloga de la Universidad de Buenos Aires, que marcaba que el 80% de la población carcelaria no tiene estudios primarios en la Argentina. En la Argentina es casi universal la cobertura de educación primaria, es una de las cosas de las que podemos estar orgullosos. Y la población carcelaria, el 80% no completó la primaria. Entonces ahí, por más que uno entienda que hay un problema de seguridad que es real, un problema delictivo, qué sé yo, que hay que de algún modo gestionar, pensar, transformar, etcétera, la estructura de oportunidades en la Argentina es esa, digamos. Los que están en las cárceles y son esa población estigmatizada son los más pobres de los pobres, ¿no? Y frente a eso me parece que la pregunta que le tenemos que devolver al macrismo es, bueno, las políticas económicas que están encarando y las políticas públicas en general que están encarando, ¿cómo afectan a esa estructura de oportunidades? Pues me parece que es desde ahí, desde donde las cosas se va a resolver o complejizar aún más. Indudablemente podemos decir que no es posible avanzar con políticas de ajuste sin represión. Y si realmente se quiere llegar al hambre cero, a la pobreza cero, lo primero es que garantizar a través de políticas públicas de un Estado activo y presente la inclusión social plena. ¿A través de qué? Y del trabajo. Ana, como siempre, un gustazo. Vos dijiste que en tu opinión las cosas son como son y nosotros coincidimos, Liliana y yo, absolutamente con tus opiniones. Yo lo que quiero decir que hay que decirle al gobierno que efectivamente estamos en pobreza cero, pero la riqueza nos viene goleando como, no sé, 20-0. O sea que seguimos en pobreza cero. Tal cual. Desde la gente. Organizado por la Universidad Nacional de Quilmes y el Centro Cultural de la Cooperación, se viene el tercer Congreso de Economía Política hacia una teoría económica latinoamericana. Serán los días lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de octubre. El retroceso de los gobiernos populares de nuestro continente frente a un neoliberalismo revitalizado por sus victorias electorales no implica el fin de los proyectos políticos que lo sustentaron, sino otra instancia histórica. Luego de 15 años, aparece como necesario un momento de resistencia y de reflexión sobre lo acontecido para poder articular nuevas propuestas que sean el fundamento de construcciones políticas más amplias. Los gobiernos neoliberales apuntan principalmente a aumentar las ganancias, asumiendo que es la forma de crecer y mejorar la acumulación de capitales. Los dos pilares de este modelo son la explotación de los recursos naturales y la renta financiera, cuyos mecanismos fueron puestos a la luz del día con los Panama Papers. Para más datos, ingresar a Facebook y buscar Economía Política CCC, con mayúscula, o escribir al correo Congreso Economía CCC UNC, por Universidad de Quilmes, @gmail.com. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no nos entra todo ahí. Esperá que agarre uno más. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo a 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente. ¿Cómo te llamas? Ernesto Estrada. Decime cómo te llamas. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Hoy emprendemos el regreso a la Argentina. Van a ingresar por Brasil. A partir de ahora, te vas a llamar Ernesto. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Sigue vivo, aprendido, desempatado. Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Visión de Géneros, nuestra columna de todos los sábados dedicada a distintas temáticas que tienen que ver con los distintos géneros. Esto que estabas escuchando es el tráiler de una gran película argentina, Infancia Clandestina, y nos da el pie justo para el tema que queremos tratar el día de hoy, porque es siempre para nosotros es un verdadero placer y queremos difundir y nos pone muy contenta sacar al aire autoras, escritoras argentinas. Y en este caso tenemos a Analía Argento en línea, que es la autora del libro que queremos recomendarte hoy, La guardería montonera, la vida en Cuba de los hijos de la contraofensiva. Te decía, estamos con Analía Argento en línea, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es actualmente editora jefa de la sección política y opinión del diario El Cronista Comercial y autora de este libro. Y queremos hablar de este libro. Muy buenos días, Analía, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Mariana, y qué bueno la cortina de Infancia Clandestina. Yo escucho y se me pone la piel de gallina, y es un poco, a veces pregunto cuando doy alguna charla sobre el libro, pregunto si vieron la película para contar un poco más, vincular el libro con la película. E Infancia Clandestina muestra, empieza la película con una pareja entrando al país, con un nene y una bebé en brazos. Claro. Y vienen de Cuba. Bueno, en la vida real, digamos, eso ocurrió, eran dos varones. El bebé no era Victoria, era un varón, y venían justamente de Cuba. Fueron los únicos dos chicos que entraron al país en el 79 en el marco de la contraofensiva montonera. El resto de las parejas dejaron a sus chicos en una guardería en La Habana. O sea, las mamás y los papás de los chicos que estaban en la guardería en La Habana entraron al país en distintos momentos para distintos operativos, para tratar de provocar la salida de la dictadura militar, en una operación, bueno, muy controvertida, del grupo Montoneros, y dejaron a sus chicos al cuidado de otros compañeros, de dos parejas de compañeros, y también con el sostén del gobierno de Fidel Castro. Era una casa, le dicen la guardería, pero en realidad era la casa donde vivían los chicos, y le dicen la guardería, bueno, porque había montones de chicos y funcionaban, tenían hasta espacios de juego que parecen de un jardín, ¿no? El rinconcito de la cocina, de la mamá y demás. Analía, ¿vos tuviste la oportunidad de ir a Cuba y ver esos edificios? Si no sé, ¿están, no están? Sí, bueno, una parte muy importante y para mí muy emotiva del libro es justamente la búsqueda de las casas. Porque muchos de los chicos, yo les digo chicos, pero son grandes, ya, tienen más de 30 años. Claro. Algunos se quedaron viviendo en Cuba, la mayoría vinieron para acá, o están, bueno, por edad ya están con su vida, hijos y demás, y están en distintos lugares. La mayoría vive acá. Algunos han ido a estudiar a Cuba, estudios universitarios, y muchos han vuelto como de vacaciones a buscar su niñez, digamos, ¿no? Y han ido a buscar la casa donde estuvieron. Pero hubo dos casas. Una en el centro, no en el centro, sino en un barrio que se llama Miramar, cerca de la playa, es la zona de las embajadas, y otra casa estaba en las afueras. Como esa casa está más alejada, y además está cerca de una residencia de Fidel Castro, hay mucha seguridad en la zona y es de difícil acceso. Ah. Con todos los chicos y los adultos que yo hablé, ninguno había vuelto a la primera casa. En realidad fueron dos grupos, además. Un grupo estuvo en la primera casa, sus papás lo fueron a buscar en algunos casos, en otros no, porque fueron detenidos, secuestrados, asesinados o desaparecidos. Claro. Y otro grupo fue el que se armó para la segunda casa, que fue la de Miramar. Pero de todos modos había una foto muy emblemática que era en la primera casa, en la de las afueras. Uno solo de todos los chicos, de los chicos del libro, que es con el que arranco el libro, me cuenta que fue a buscar esa casa y que encontró esa casa. No. Y me explica cómo llegar. Ajá. Cuando yo fui, pido permiso al dueño de la casa, entro a la casa, y no era la casa. Ajá. Y él estaba convencido que esa era la casa. Ahí empezó como mi segunda búsqueda, poder encontrar la verdadera casa. No les voy a contar porque para mí es un momento muy lindo del libro. Claro, no. Muy mágico también. Y de alguna manera a mí me tocó porque ir hablando con cada uno de los chicos, más allá de que es un trabajo periodístico y literario, a mí, digamos, me movilizó muchas cosas el libro. Vos imagínate que cada uno de los jóvenes, hombres y mujeres que entrevisté, como también los adultos que fueron militantes en los 70, son historias, en algunos casos, muy duras. Hay chicos que perdieron al papá, a la mamá o a los dos. Algunos perdieron todo dos veces. Yo cuento un caso de Selvita, que perdió a los papás y después a la pareja que la cría después de que pierde a los papás. Entonces a mí se me movilizaban muchas cosas. Y además porque fue un extenso trabajo de investigación que me costó primero porque tenía que convencer a los protagonistas de que hablaran, porque para ellos era un recuerdo, ¿viste? Como si a vos te dicen, no sé, algo muy tierno de tu infancia o doloroso, y bueno, uno por ahí no se lo cuenta ni al psicólogo. Exacto. Entonces era como meterme mucho ahí. Y una vez que empecé a transitar ese camino, ¿viste? Cuando la gente te empieza a hablar en confianza o se empiezan empezás a sentir las emociones de tu entrevistado, no era cualquier entrevista, ¿no? No, seguro. He estado horas y horas, he hecho viajes para hacer algunas entrevistas. Hay chicos que me han pedido que investigara su historia porque no sabían nada ellos de todo lo que vivieron cuando eran pequeños. Después, ¿Y los testimonios fotográficos? Porque en el libro hay fotos. Sí. ¿Cómo los conseguiste? Las fotos me las fueron dando los distintos entrevistados. Y eso, digamos, también todo es parte de un como de un recorrido, ¿no? Porque primero tuve que hablar con uno y convencerlo, después seguir hablando con otros, y a medida que vas generando como confianza y un vínculo, o empiezan a surgir cosas, ¿no? Porque de pronto vos encontrás algo y va habiendo como un intercambio. Y bueno, y algunos se entusiasmaron con la idea o con todo lo que yo iba haciendo, que iba encontrando. Fui encontrando a algunos de los chicos que estuvieron en la guardería, que no estuvieron nunca más en contacto con los demás. Entonces de pronto, imagínate, vos decirle a alguien, encontré a Chachi, estuve con Roxana, y entonces había gente que se le caían las lágrimas porque me decían, ¿viajaste? ¿Conociste a Roxana? Y entonces algunos me empezaron a dar fotos. Y todas esas cosas que yo te digo las cuento, viste, vos decís escritora. Es un gran trabajo de recopilación y de armar todas las historias y de escuchar. Porque la verdad es que hay cosas que algunos me han contado que yo digo, lo copio textual como me lo contás y es más, le saco algo porque la gente no va a pensar. Por ejemplo, con Infancia Clandestina. Hay gente que piensa que, no, bueno, pero por ahí es una película. Y era así, es cierto que está novelada, están mezcladas algunas historias, están cambiadas algunas cosas en Infancia Clandestina para que tenga ritmo de película. Pero es así, o sea, por ejemplo, el nene era más chiquito, pero ¿quién se iba a creer que Benjamín Ávila, que el director de la película, exacto, es el protagonista, que era más chiquito y que sabía todo lo que sabía y que escuchaba todo lo que escuchaba? Y claro, es así. Claro. Hay chicos que, bueno, me cuentan, eran chiquitos, algunos se acuerdan cosas, y se acuerdan cosas que son muy fuertes, ¿no? Pero, digamos, y entonces traté de contar todo eso, y en un punto también me metí, porque también a mí me iban como pasando cosas, y me parecía que si no lo contaba estaba contando otra historia, y me parecía que era parte de, ¿no? Cuando hay esto, de que los papás me den la foto y lo que le pasaba a los hijos de no saber, o que me pidan investigar. Chachi me llamaba de Catamarca y me decía que siguiera investigando, así él conocía más de su historia, digo, claro, aparte de, ¿no? Este silencio que también la familia tuvo que guardar porque hubo una época en la Argentina, que no hubo mucha época en la Argentina, muchos en la años, que este libro no hubiera podido salir con este título. No te lo hubiera editado a nadie, que diga La Guardería Montonera. Seguro. Salvo que hubieras puesto, no sé, algo más negativo, ¿no? Seguro, totalmente de acuerdo. ¿No? Perfecto. Analía, nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado estos minutos. Una vez más, muchísimas gracias por recibirnos aquí en Visión de Géneros. Y desde ya,

el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. La audiencia para discutir, para que la ciudadanía y las organizaciones representativas de los consumidores y usuarios se exprese en torno al aumento de la tarifa del gas, ya pasó, pero el tema persiste y la preocupación, por supuesto, también por el impacto que esto tiene en el presupuesto de las familias y de innumerables instituciones. Vamos a hablar del tema en profundidad con alguien que sabe, que conoce, que además participó en la audiencia del viernes de la semana pasada. Me refiero al doctor Ignacio Sabatella, que integra el Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, es investigador del CONICET y doctor en Ciencias Sociales. Hecha esta presentación, Ignacio, mucho gusto, un placer tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y, por supuesto, nos interesa que nos comentes la argumentación que brindaste, que aportaste y el conocimiento que tenés de este tema tan importante, tan complejo, a los efectos de poder entender un poco mejor cuál es la política del gobierno en materia tarifaria y para un insumo de vital importancia como es el gas. Bueno, perdón si arranco de muy atrás. Dale, pero por donde consideres que hay que arrancar. La política tarifaria de gobierno, que generó mucha resistencia social, generó los famosos ruidazos, cacerolazos. Primero lo vinculamos como parte del programa económico del gobierno, porque es evidentemente los ingresos estatales recortados significa recortar gastos por el otro. Y lo primero a lo que se acudió a aplicar un ajuste fue a los subsidios energéticos. Así es. Es decir, las retenciones que dejaron de cobrarse al sector agroexportador y al minero exportador, por algún lado había que recortar esos gastos del Estado, y por donde se priorizó fue los subsidios energéticos. Y la verdad que la aplicación de este recorte fue muy desprolijo, al generar resistencias tuvo que dar varias veces marcha atrás el gobierno, con el ministro Aranguren a la cabeza, aunque todos sabemos que fue una decisión del presidente Macri, ¿no? Porque muchas veces se suele poner en cabeza solo de Aranguren y vincularlo con su representación hasta hace un año atrás de una de las grandes multinacionales en Argentina, Shell. Pero también sabemos, quien estamos en este sector y a través de trascendidos periodísticos, que la decisión fue del presidente Mauricio Macri. Buena parte de la discusión de la tarifazo de gas estuvo vinculado a uno de sus componentes. Está dividido en tres la tarifa final que le llega al usuario. Pagamos, por un lado, el precio del gas que saca el productor, es decir, las petroleras, el servicio de transporte de gas, el transporte troncal, y el servicio de distribución, que es el que finalmente lleva el gas hasta el consumidor final. La discusión estuvo muy fuertemente centrada en el primer eslabón, es decir, en el precio del gas en boca de pozo, o más dicho técnicamente, precio del PIST, punto de ingreso al sistema de transporte. Sería el costo de producción del insumo. Bueno, en principio, el precio que reciben las productoras por ese gas que inyectan al sistema de transporte troncal. Eso para decirlo bien cortito al pie, porque justamente la discusión estuvo si ese precio se refiere a los costos de producción de las petroleras o a otro tipo de costo, por ejemplo el costo marginal o el costo de paridad de importación. Ajá. Ahora vamos a ir despacio explicando algunos de estos aspectos. Bueno, entre el retroceso que hizo el gobierno a lo largo de este año, termina promocionando un nuevo sendero de precios del gas en Boca de Pozo, supuestamente más gradual, supuestamente atenuado para no generar inconvenientes en los sectores residenciales, sobre todo, pero también industriales, comerciales. Pero nosotros lo que vemos es que no es gradual, no es razonable, no es consistente y además representa una grave amenaza para la industria nacional y para la calidad de vida de la población. Paso a explicar por qué. El sendero que plantean es, actualmente el sector residencial paga 1,29 dólares por millón de BTU. El BTU es la medida que se utiliza para medir el gas. Plantean que ahora en octubre se actualiza a 3,42. De 1,25 a 3,42. De 1,29 a 3,42. Y en abril, 3,78. Y se va a ir ajustando cada semestre. Hablamos en dólares, ¿verdad? Hablamos siempre en dólares. Y ahí está el punto. Es un ajuste semestral. Y lo que están planteando es, por un lado, un ajuste semestral en dólares. Implica una dolarización de la tarifa, porque nosotros vamos a pagar en pesos, pero de acuerdo al tipo de cambio que en ese momento esté vigente. Es decir, de acá a abril va a haber un aumento del 193% en dólares de ese precio del gas, pero en pesos calculamos 245% de aumento. Promedio estamos hablando, ¿no? Porque sí, después hay distintas categorías de usuarios y demás. Al tipo de cambio que está planteando el gobierno para el año que viene, cercano a los 18 pesos por dólar. Eso es lo que aparece en el presupuesto, efectivamente. Y el sendero finalizaría a fines de 2019 con un precio de 6,78 dólares, lo que está planteando un aumento del 425% en dólares, desde hoy, desde los 1,29 actuales a los 6,78, y del 712% en pesos, si tenemos en cuenta el dólar que espera el ministro Prat Gay en 2019, que es a 23 pesos con 25. Esto de no mediar una nueva mega devaluación que dispare el precio del dólar para arriba. Con lo cual, este es el primer gran peligro que tenemos de señalar este sendero de precios, que tiene que ver con la dolarización. El segundo peligro que tenemos que advertir tiene que ver con la paridad de importación, porque este precio final que decíamos de 6,78 dólares está relacionado al precio del gas natural licuado que actualmente importa Argentina. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasaría si este precio de importación del gas natural licuado se modifica y tiende de nuevo al alza como pasó en años anteriores? Recordemos que Argentina importa gas natural licuado desde el año 2008, más fuertemente desde el año 2010, porque el gas que llega de Bolivia no alcanza a abastecer toda la demanda, entonces fue necesario traer gas por barco. Entre el 2010 y el 2014, Argentina llegó a pagar estos cargamentos a 17 dólares el millón de BTU. Con lo cual, si en los próximos años vuelve a subir el precio del gas natural licuado, va a haber una nueva presión de las petroleras que operan en Argentina a que el precio interno se vuelva a ajustar al precio internacional. Es decir, si el día de mañana sale 10 dólares el millón de BTU de gas natural licuado, probablemente las petroleras pidan un precio interno de 10 dólares. O sea, para ir acercándonos al núcleo del problema, la decisión del gobierno de aumentar las tarifas tiene que ver, en definitiva, con la rentabilidad, con el negocio de las empresas proveedoras del gas, porque los que se benefician, todo indicaría que son ellos. Bueno, eso está claro. Ellos hablan, los términos que hablan ellos es, se necesitan inversiones en el sector gasífero, de producción de gas, y para ello tenemos que dar señales de precios. Este es el típico discurso liberal o neoliberal. En eso no cambió nada respecto a los 90, por eso decimos que no cambiaron sino que volvieron. Y lo interesante es, bueno, es efectivamente el precio al que hay que llegar, con las consecuencias que trae a la dinámica económica interna, o se puede pensar en otro tipo de esquema más gradual y con otra meta final? Bueno, yo soy parte de aquellos que piensan que este sendero de precios es incorrecto por un lado y una grave amenaza para la economía interna. Esto vos lo planteaste en la audiencia porque fuiste uno de los expositores. Sí, tuve el privilegio, digo, entre comillas, de participar de la audiencia porque recordemos que de los cientos de personas que se inscribieron, solo fueron anotadas 373 personas, contando funcionarios, empresas, defensores del pueblo, asociaciones de consumidores, legisladores y público en general. Es decir, quedaron afuera muchísimos inscriptos sin motivo alguno, por lo menos públicamente. A lo largo de la jornada del viernes y la jornada del sábado fueron flexibilizando, eso hay que reconocerlo, pero muchísimas personas que no se habían acercado a la Oficina del Arte donde transcurrió la audiencia desistieron de concurrir cuando no se encontraron en esta lista. Con lo cual, la audiencia fue, por un lado, desprolija y por otro lado, entendemos que se intentó limitar o vaciarla de contenido. También es bueno resaltar que los primeros 15 expositores de la audiencia tenían que ver con oradores que defendieron este tarifazo y este nuevo sendero de precios. Desde el ministro Aranguren pasando por todas las empresas del sector que avalaron la necesidad de llegar a estos precios y a estas tarifas. Luego vinieron vino la exposición de defensores del pueblo, asociaciones de consumidores, legisladores que se mostraron opuestos y mostrando las consecuencias que tiene la vida cotidiana de las personas. También algunas pymes que se acercaron también a manifestar las dificultades que están atravesando. Porque recordemos que en definitiva el gas es el primer insumo energético que utiliza nuestro país. La matriz primaria energética argentina está explicada en un 52% por el gas natural. Es decir, se usa no solo para calefaccionar y cocinar, que es a lo que estamos acostumbrados en nuestros hogares, sino se usa directamente como insumo industrial, se usa en el transporte, se usa también para la generación eléctrica. Con lo cual, también se está generando una presión sobre los costos de generación eléctrica que, a su vez, van a generar presión sobre las tarifas y los usuarios finales de electricidad. Ignacio, voy a hacer un esfuerzo de síntesis, y vos me vas a corregir si me equivoco, pero como uno es docente, no solo de alma, sino de formación, y tratamos de comunicar de manera tal que nuestros oyentes entiendan, interpreten, una primera definición que vos dijiste es que al dejar de percibir el Estado Nacional las retenciones al agro y a la minería, de algún lado tiene que recortar los egresos. Por lo tanto, recorta los subsidios para brindar los servicios públicos esenciales. En este caso, el gas. ¿Voy bien por ahí? Estamos perfecto. Estamos bien. Y este aumento que llegaría en el 2019 a 6,78 dólares el BTU, que es la unidad de medida del volumen del gas, digamos sí. Así. La justificación que se supone que está en los fundamentos de la medida que tomó Mauricio Macri a través de su ministro Aranguren es, en definitiva, satisfacer las demandas de las empresas petroleras que proveen este insumo. ¿Es así? Es así. O sea que esto no está pensado en función del bienestar de la gente, está pensado en función del bienestar de Shell y de las grandes compañías petroleras, ¿no es cierto? Totalmente. Siempre piensan desde el lado, en los términos de ellos, desde el lado de la oferta y no desde el lado de la demanda. Correcto. Nosotros diríamos desde el lado de el sector empresario transnacional y no desde el lado de la gente. Eso está claro. Todo el programa económico de Mauricio Macri está atravesado por esta división tajante. Clarísimo. Y al término entonces de esta audiencia pública, que ya se sabe que no es vinculante, pero ¿qué puede pasar a partir de ahora? Bueno, según el ministro Aranguren, han tomado en cuenta todas las intervenciones en la audiencia, incluso aquellas manifestaciones en contra. Yo dudo que esto ocurra. Lo que nos falta saber ahora, además de este sendero de precios para el gas en boca de pozo, es la nueva tarifa de transporte y distribución, que a su vez van a redundar en el nuevo cuadro tarifario. Este cuadro tarifario que se suspendió por medida judicial y que la Corte Suprema rechazó, que había sido propuesto en marzo para entrar en vigencia en abril. Ese cuadro tarifario no va a regir, sino que tienen que proponer uno nuevo. Todavía no sabemos los números finales, pero ya sabemos que en cuanto al primer segmento, que es la materia prima, el gas, no tenemos gradualidad, no tenemos razonabilidad, que era lo que había pedido la Corte Suprema de Justicia. Y la afectación a los bolsillos de los consumidores finales va a seguir estando. Clarísimo, Ignacio. Te agradecemos mucho toda esta explicación técnica y el hecho de que hayas participado como un ciudadano con conocimiento técnico, científico, también en representación de muchos ciudadanos de a pie en esta audiencia pública. Les recordamos a nuestros oyentes que hemos dialogado con el doctor Ignacio Sabatella, que integra el Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, es investigador del CONICET, es un doctor en ciencias sociales, muy joven pero muy talentoso. Ignacio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Desde la gente. El drama musical lleva como título Alucinado suceso de lo desconocido. El autor es Pablo Mascareño y los protagonistas son Juan Manuel Besteiro, actor cantante, Juan Manuel Bevacqua, música original en vivo y diseño sonoro, y la voz en off de María Biau, puesta en escena y dirección general Herminia Gensesian. Un hombre, una playa, un hecho alucinado y desconocido. Lo deseado y lo temido, la figura de la mujer atravesando el todo como imagen y símbolo de creación, como vientre fecundo, como contención etérea, como sensualidad deseada. Desnudez del cuerpo, desnudez del alma, belleza y virginidad. A partir del imaginario de Fedor Dostoyevsky, el relato sumerge al espectador en un viaje iniciático. Música en vivo, percusión y sonidos de la naturaleza, trabajo de acrobacia aérea y un relato poético donde el amor, el deseo y el miedo a lo inexplorado conectan a la platea con una historia para identificarse. ¿Por qué escaparle al amor cuando se lo desea? Vida y muerte, juventud y vejez, amor y soledad, búsqueda y rechazo. Funciones, viernes 20-15 horas, Sala Raúl González Tuñón, localidades, 180 pesos, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no nos entra todo ahí, esperá que agarre uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles, y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop. En Desde la Gente. Desde la Gente. Pequeñas grandes historias del cooperativismo con Daniel Plotinsky. Daniel Plotinsky. Como ya desarrollamos en otro programa, en 1966 se abrió un periodo particularmente duro para el cooperativismo de crédito. La dictadura cívico-militar que gobernó Argentina entre junio de ese año y marzo de 1973 se proponía reorganizar a la sociedad argentina. Por eso atacó al cooperativismo de crédito en su doble carácter. Como empresa financiera orientada al desarrollo de las pymes, los asalariados y las entidades de la economía social, y como un movimiento social que debía congelar su actividad junto a las otras instituciones sociales y políticas del país. Como vimos, el ataque incluyó la detención de los miembros del Consejo de Administración del Instituto y la aplicación de una serie de normas restrictivas por parte del Banco Central. En ese contexto crítico, de mucha impotencia, por lo sistemático e injusto de los ataques, los dirigentes del movimiento tuvieron que asumir desafíos de todo tipo que los llevaron incluso a evaluar si seguir luchando o renunciar. Y esos son los contextos en que se prueban las convicciones. Numerosos testimonios destacan el papel asumido por Floreal Gorini en esos momentos decisivos para el futuro. Reproducimos el que nos brindó Rogelio Canosa, compañero de Floreal desde la gran huelga bancaria de 1958 y que en 1966 era funcionario del Instituto Movilizador. Y hubo posiciones y debates muy encendidos, desde aquellos que decían, bueno, démosle las llaves de las cajas de crédito y que se hagan cargo del quilombo que han generado y todos los demás, hasta la de ellos que planteaban que había que luchar. Y es un aspecto que siempre me emociona recordar. Y de pronto está el valor del dirigente, ¿no? Cómo en los momentos así de gran dificultad, de no saber qué hacerse, estuvo la intuición de Gorini. Donde Gorini hace el repaso de la situación, la síntesis del debate, y a continuación hace una referencia histórica. La referencia histórica es de que en las luchas de independencia hubo momentos muy dramáticos, hubo momentos de gran incertidumbre, donde solo la claridad de la gente, el deseo de luchar, una causa justa, determinaba el triunfo y poder lograr efectivamente éxito y independencia. Eso determinó una ovación extraordinaria, porque en realidad había que decir eso, y además explicaba absolutamente lo que pasaba y lo que había que hacer. Entonces no hubo más debate, terminó, no se habló más y nos fuimos todos. Pero todos sabíamos lo que. Y lo que había que hacer era seguir luchando para preservar el crédito solidario. El resultado de esa lucha fue costosa. De casi 1000 cajas de crédito existentes en 1966, solo sobrevivieron 400. Y faltaba un nuevo ataque durante la dictadura cívico-militar que gobernó entre 1976 y 1983. Sin embargo, aquí estamos. Desde la gente. Desde la gente. La historia del cooperativismo. Una columna que firma Daniel Plotinsky. Daniel Plotinsky. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Yo quería ser veterinario. No estaba en mi carpeta ser músico. Es más, empecé a estudiar veterinaria. Después tuve un accidente de auto muy fuerte y un golpe muy serio en la cabeza, y los médicos, no sé si estuvieron bien o mal, pero me dijeron que tenía que parar de estudiar por 3 años. Y entonces ahí, a los 19 años, decidí que, bueno, la música, que siempre había estado como un hobby a un costado de mi vida, iba a pasar a ser el centro de mi vida. El que quería ser veterinario, pero que la música le ganó la pulseada y pasó a ser el centro de su vida, nació en 1947. Pero mejor que presentarlo nosotros, es que lo haga él mismo. Mi nombre es Raúl Carnota. Yo soy un músico argentino que hago tanto música rural como música urbana. Aparte soy compositor, soy arreglador. Fue parte importante de lo que algunos, a la hora de necesitar catalogar, llamaron proyección folclórica. Él era básicamente un artesano de la música. Alguna vez en una entrevista sostuvo: quisimos renovar las raíces con nuevas combinaciones armónicas en las viejas melodías. Es como cuando se pinta un cuadro. Usás los 7 colores o indagás un poco más y ampliás la paleta. Yo tengo la ventaja de tener sangre vasca. La cabeza me funciona a prueba de balas. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Ni vino ni vida, las de champajuera. Es un cuchillo sin hoja que se envaina dentro el pecho. Aquel que palamo no supo pagar. El 27 de septiembre de 2014, escuchamos por radio que a los 66 años, víctima de una grave enfermedad pulmonar, Raúl Carnota había fallecido en el Sanatorio Güemes. Y nos vamos con su grito santiagueño, pero él mismo decía que le encantaba escuchar sus temas por otros músicos, porque lograban encontrarle cosas que él no había encontrado. Entonces nos vamos con la hermosa versión de La Bruja Salguero. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene.